Dulce amapola que juega conmigo, tu boca me sabe a tanto peligro. Tú me seduces más, más, más, y ya no sé qué hacer para seguirte el ritmo. Sé que tu amor puede ser explosivo, pero tu fuego se ha vuelto adictivo. Empiezas a bailar, bailar, y no sé por qué, pero me gusta arder contigo. No estaba en mis planes amarte, volar en tu planeta y quedarme, pero tú me besas a tiempo y a contratiempo, y no puedo parar, porque tú elevas mi cielo y me nivelo en tu nave espacial. Así que quédate cerquita de mi cuerpo y vamos a darnos, darnos calor. Quédate y es que tu piel se funda en mi piel y encienda el sol. Eres un viaje astral a la luna, solo a ti desayuna. No dejas de brillar, brillar. Tenerte junto a mí es mi mayor fortuna. Me llevas al límite de la locura. Si estás a centímetros de mi cintura, tú sabes tentar, tentar. Mi corazón te sigue y hace travesura. Amarte, volar en tu planeta y quedarme, pero tú me besas a ti.